Tomás Ibáñez Díaz nos da los buenos días. Dice que nos lleva escuchando bastante tiempo. Siempre os escucho cuando cojo el coche a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Trabajo en la recogida de basura. Empiezo a las 6 y siempre voy escuchando desde las 5. Dice, yo es que soy un ponedor. Mira, Rubén nos ha escrito muchas veces porque él trabaja en el turno de noche en la inspección de la limpieza de Madrid. Dice, gracias de verdad por la compañía que nos dais. Un saludo a todos los compañeros inspectores de medio ambiente y también al personal que limpia las calles por la gran labor que realizan. Pulpo, vea, Oscar Bisbal desde Torrejón de Ardoz, que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo y soy ponedor. Muchas rondas se nos quedan por escuchar, muchas rondas se nos quedan por leer. Las metemos en la nevera y las leeremos el próximo domingo a lunes. Es que no hay tiempo para más, son las 5:41. Mis disculpas a la audiencia. Y también recordar que esta semana, a esta hora, en nuestra máquina del tiempo, la estamos deteniendo con canciones que hablan de paz. Necesitamos la paz. Es verdad que cada día te hemos presentado una importante composición que representaba un año en concreto. Cada día han sido las canciones pedidas por la audiencia. La de hoy nos la solicita María Eugenia y Julián. Son dos ponedores que nos escuchan desde Valencia y que me dicen, Pulpo, esta canción que te pedimos es de 1991. Ya sabíamos en ese año, cuando la escuchamos por primera vez, que sería la canción perfecta para cuando hubiese un momento bélico. La canción comienza así, así es como empieza a sonar. La canción es de Cómplices, está dentro del disco Está llorando el sol, y en la medida de tus posibilidades te pido que prestes atención a la letra. La letra es fundamental, es un mensaje, es un puñetazo directo al corazón. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Va a seguir subiendo la gasolina? ¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos? ¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias. Lleva camino de superarlos en las 47, ya lo avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no? Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hemos tenido un récord histórico. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. 5:46, hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros policías nacionales y locales. Gracias por estar. Los planes para este fin de semana de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, Bea, la verdad que es genial porque cada uno tiene su situación y se lo monta muy bien en este día de San José, que es mañana. Sí, Fran Martín tiene curro hasta el sábado, pero luego ya a mediodía va a poderse ir de tapeo a la Feria del Pescadito en Huelva y el domingo pues de ruta, disfrutar de las aguas en los barrancos. Y Jaime nos cuenta que este fin de le toca quedarse en casa porque que es imposible salir a pescar, así que en casita echando unas cervezas desde Mallorca. Genial. Los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto la inmensa mayoría de la audiencia de Poniendo las Calles. Todos los ponedores hemos visto la película que vamos representando cada viernes a esta hora. Y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es abrir el teléfono, escuchar los mensajes que nos va dejando la audiencia. Y la verdad, Jorge, estamos contentos porque la audiencia cada vez afina más las interpretaciones que vamos haciendo aquí en directo. No sé, sí, la verdad es que la audiencia muchas veces ya ni duda. Ha habido momentos que lo hemos puesto igual un poquito más difícil y tal, pero la verdad es que lo suelen tener bastante claro. No sé si es que nosotros lo hacemos muy bien o es que está el guión calcado o es que tenemos unos ponedores muy cinéfilos. Yo creo que buscan el guión, lo ponen en Google y les aparece directamente, porque si no, no es normal que lo identifiquen por nuestra interpretación. Hombre, no sé, yo creo que vamos mejorando, Pulpo. Oye, acabas de dar una idea, a mí no se me había ocurrido, claro. Pulpo. Hombre, lo de coger las palabras y buscarlo en Google. Ya, bueno, pues tú no lo repitas porque a lo mejor hubiese pasado desapercibido. No, corramos un tupido velo. Hay que dar truquillos a la gente. Bueno, vamos a abrir el teléfono, ¿con quién vamos a hablar? Porque, Jorge, tú eres el que va recibiendo las llamadas de todo el mundo. Claro, yo soy aquí el telefonista. Entonces, vamos a hablar con Javier. Javier está ahora mismo trabajando, ahora mismo en el aeropuerto de Barajas, porque es taxista y está ahí esperando para recoger a todas las personas porque vengan ahora mismo a España, aquí a trabajar, bueno, ya a vivir la vida el fin de semana. Bueno, a ver qué nos cuenta. Javi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se está dando la noche, lo primero? Bueno, pues acabamos de empezar, así que, bueno, a ver qué nos depara el viernes. Bueno, a ver si comienza bien, porque claro, llevas muchas horas trabajando, ¿comienzas la jornada ahora? No, he empezado a las 4:30 para esperar los primeros vuelos. Uh-huh. Y bueno, acabamos de empezar. ¿Y desde las 4:00 todavía no has cargado? No. Empiezan a llegar los primeros vuelos a las 6:00 o 7:00. Bueno, que se dé bien, Javi, eso es lo importante. Sí. Claro, hasta que entras ahora en el programa, has estado escuchando el programa en el taxi directamente. Sí, os escucho todas las mañanas. Ay, qué bien. Bueno, Javi, hemos representado una escena en directo. Yo no sé si tú sabes a qué película pertenece esa escena que hemos hecho aquí. Yo creo que sí, a la película Toc Toc. Sí. Muy bien. Bueno, preguntarle algo, ve a ver, ¿por qué sabe que es esta película? Claro, ¿de dónde la has sacado? ¿De dónde has sacado tú que era esta película? Claro, vamos a ver, nosotros yo creo que hemos hecho una interpretación bastante buena, incluso con la voz de Pulpo, era sí, bastante pasable. Es verdad. Sí. Pero casi, de lo que te ha dado el punto, a ver. No, la verdad, pues la escena en general, porque fue bastante peculiar la película. A mí me marcó por el tema de que, bueno, fue mi hermana la que me dijo que la viese, la vimos, ella la vio repetidamente, y la verdad que es una película peculiar y vuestra representación, la verdad que también lo ha sido. Peculiar. Qué amable. Pues sí, te vamos a mandar te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te vamos a mandar también la pegatina de Soy Ponedor y ahora ya te dejamos en manos de Carlos Herrera. Javier, que vaya muy bien. Gracias, hermano. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Jorge Bea, un besito. Gracias. Hasta luego. Ahora hay que dar la del pulpo a Herrera y además yo me comprometí a que hoy le ponía esta canción. Herrera, buenos días. Yo sé que estás ahí, Herrera. Bueno, en cualquier caso, te voy a poner a lo que me comprometí ayer, que es una canción francamente bonita. En la versión de Ringo Starr, Love is a Many Splendored. Sube la radio y disfruta. Love is a many splendored thing. Esta canción te va muy bien, Herrera, además. Sí, es que esa versión de Ringo es muy simpática, como es él, ¿eh? Sí, sí, es muy curioso. El tío es que sabe sacar lo mejor de las canciones en su estilo, ojo, que es un tío muy peculiar, ¿eh? Esta canción, la original, es del 55, Herrera, ¿eh? Es una canción que obtuvo un Oscar para una película que en principio no se lo iba a llevar, pero dijeron, oye, si le ponemos una letra a esta gran obra musical, que solamente era una banda sonora, era música, dijeron, igual optamos a llevarnos el Oscar, y se lo llevaron poniéndole la letra. Para que tú veas. Y luego, además, esta canción ha tenido un montón de versiones, Herrera, un montón de versiones. La original, la primera, es esta, The Four Axes. Fíjate cómo ha cambiado, ¿eh? Por cierto, ¿sabes quién me está mandando ahora mismo para ti abrazos y recuerdos muy cordiales? ¿Quién? El gran Bosquito Guerrero. Ah, ¿qué tal está? ¿Bosco bien? Está muy bien. Me ha mandado una foto contigo para que le pusiera cara. Que claro, estábamos en tu casa el año pasado en Sanlúcar. Ajá. Qué buenos colores tenéis los dos, ¿no? Y además, bueno, que era verano, ¿no? Era verano, sí, verdad, claro. Y te quitó la chaqueta esta verde de galápago que te pusiste de... Una chaqueta elegantísima. Bueno, claro, eso lo dices tú, pero bueno. Y luego ese reloj de oro macizo, macizo, macizo, ¿verdad? Es de la tienda de Jandrín. Ese se lo compré a Jandrín. El león. El reloj ese, 200 pavos, ¿eh? A ver si vas a creer que... No. Que he regalado, o sea... Qué bueno. Pues fíjate, me está mandando esta foto. Ahora te las voy a mandar para que las tengas ahí en tu teléfono. Oye, qué buena es esta canción. Ha tenido un montón de versiones. Todo comenzó porque ayer te puse esta del gran Nat King Cole. Una canción muy bonita. Te falta una de una orquesta. Era un grupo de músicos españoles que se llamó The Flowers Orchestra. No me lo puedo creer. Sí, si buscas ahí The Flowers Orchestra. Sí, la tengo aquí, la había preparado Herrera. Mira, ¿ves tú? Aquí la tengo. Y me gusta porque es una versión tocada. Aquí hay banda tocando, cuidado. Sí. Mira. ¡Guau! Brutal. Yo no sabía que eran españoles, ¿eh? Sí, era un grupo de músicos de estudio, ¿eh? Que se quisieron divertir e hicieron eso, y quedó muy bien. Sí, francamente bien. Bueno, Herrera, hoy es viernes, hoy es el mejor día de la semana, ¿eh? Bueno, depende los ojos con que lo mire cada uno, ¿eh? No, bueno, pues con los ojos que tenga uno en el cuerpo, pues puede estar mirándolo, pero el viernes es el día en el que luego la gente desconecta, carga pilas y ya el lunes lo afrontamos lo peor que podamos, ¿no? Porque los lunes... Y tú vienes muy contento los lunes, ¿no? Es normal lo tuyo. Sí, y además encima hoy con la injusta eliminación del Betis ayer, porque que en el último minuto, antes de los penaltis, después de haber pegado un poste, el equipo pierda, bueno, me tiene a maltraer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te ha cambiado el cuerpo, ¿verdad? Pues sí, me lo ha puesto muy mala leche. Pero bueno, no podemos pasarnos porque ya me están haciendo indicaciones de que nos pasamos, con lo cual, Herrera, lo que tú digas, ¿eh? Me voy alegrando. Hasta el vigor. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia.